Un saludo, soy Michael Vargas y bueno, dando inicio con la página de Radio Barba, esperando que sea de su total agrado y que llene todas sus expectativas. En esta página trataremos de sacarle el mayor provecho a las nuevas tecnologías, en este caso en especial el podcast. Muy pronto estaremos de vuelta con entrevistas, cuentos, poesías, música y más desde nuestro querido pueblo de Barba.